peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. ¿Qué tal, gente linda? Bienvenidos una vez más aquí a Fe y Tradición, un nuevo programa en esta semana de agosto. Le damos la bienvenida a Lecha Quintero, que nos da una mano como lo hace todas las semanas. Hoy estamos huérfanos porque Jimena nos ha abandonado por este programa solamente, con algunos problemillas familiares, más concretamente su mamá ha sido operada y bueno, ella tenía que cumplir el cuarto mandamiento, ¿no? Obedecer a los padres, así que nos ha pedido permiso y bueno, le hemos tenido que dar un permiso para que ella pueda estar junto a su madre, acompañarle en este trance que le toca superar y que ya le han dado de alta, está en su casa, concretamente una operación lo de su mamá. Pero está bien, gracias a Dios. Pedimos oraciones a todos los oyentes por la pronta recuperación de la mamá de Jimena, también por Jimena y todos sus familiares. Así que estamos realmente con el Flecha acá y vamos a hacer lo mejor que podamos y hecho de todo corazón. Antes de empezar a hablar de los santos, como lo hemos hecho en programas pasados, vamos a hacer una pequeña explicación. Fe y Tradición comenzó hace 2 años aproximadamente en FM Piuquén, ¿no? En la 95, allá con el Rafa y toda su tropa. Después de un tiempo, el programa empezó con media hora, después de un tiempo nos estiramos a 1 hora y hace un par de programas atrás surgió la idea también de otra emisora que les gustó el contenido del programa y nos pidieron si podíamos darle una mano. Lógicamente que todo sale desde FM Piuquén y llega a otros lugares, pero nosotros nos mantenemos los viernes a la mañana en la 95 FM Piuquén, que justamente este mes está cumpliendo un aniversario más de existencia, el 7º. Así que unas felicitaciones a Rafael, felicitaciones a su familia, a toda la gente que colabora de alguna u otra manera. Una programación más que interesante tiene esta empresa. Rendimiento de Rafa y toda su gente. Así que queríamos hacer esa aclaración, ¿no? Se nos había pasado en los programas, creo que es en honor y en honestidad a lo hablado con Rafa, era eso, ¿no? Que desde Piuquén sale este programa para las otras emisoras y no queríamos pasar de largo este detalle que hace, ¿no? A que nosotros podamos seguir saliendo al aire, sobre todo en FM Piuquén, la 95, con Néstor. Dicho sea de paso, le mandamos un saludo, como todos los viernes, él nos saca al aire. El muchacho debe estar escuchando ahí, debe estar entretenido seguramente, tomando mate dulce, ya los mates amargos los habrá abandonado. Un saludo entonces a Rafael, felicitaciones por los 7 años de estar en el aire. No es fácil la empresa que llevan adelante, mucho trabajo, como él mismo lo comenta, ¿no? Muchos programas muy lindos, realmente felicitaciones a conductores de FM Piuquén 95, a Rafa por todo este trabajo que ha ido haciendo de a poco, escondido y hermoso, ¿no? El defender las cosas nuestras, defender la tradición y con gente que realmente le pone todo el día el hombro al sol para sacar los programas que tiene el futuro hacia adelante. Saludo para ellos entonces y nosotros continuamos aquí en Fe y Tradición. A ti acudimos, Rey de los Reyes, a pedirte por nuestra patria, nacida al calor hispano bajo el signo de la cruz. Queremos, con tu auxilio, que sus costumbres y sus leyes, su enseñanza y sus artes, sus comunicaciones, personas e instituciones, criterios y relaciones, su vida entera, privada y social, todo sea digno de su origen cristiano, de su consagración mariana, de su pertenencia a tu iglesia, de su devoción a integrar la cristiandad. De después de este pequeño comentario que hemos hecho, esta pequeña introducción que valía la pena aclararlo, grabando desde la Piuquén para las otras emisoras que nos sacan también al aire, también pedimos disculpas porque ando con un problemilla de garganta. Hace un par de días atrás tuve la gracia de participar de las Jornadas Mundiales de la Juventud en Brasil y hemos venido con la garganta bastante destrozada. Así que bueno, pedimos disculpas a la audiencia por este detalle, no escapa a nuestras fuerzas. Vamos a hacer lo posible de sacar el programa adelante. La excelente voz de Jimena tampoco nos acompaña. Decimos que por la pronta recuperación de su mamá, que ya le han dado de alta, pero bueno, necesita unos días de reposo y Jimena está cumpliendo con su deber de hija, ¿no? Así que estamos aquí en Fe y Tradición. Vamos a hacer también un programa casi especial sobre la Jornada Mundial de la Juventud. Les comento que tuve la gracia de estar en ese lugar, donde más de 3 millones de personas se dieron cita para escuchar al Papa Francisco, para escuchar la voz del Vicario de Cristo en la Tierra. Personalmente tuve la gracia de verlo a 3 metros, es en 3 millones de personas, verlo a 3 metros es una gracia extraordinaria. Fuimos con un grupo de chicos de aquí de San Rafael, un par de sacerdotes también que nos acompañaron. Hicimos ese largo recorrido, ¿no?, de llegar hasta Río de Janeiro, una ciudad que, la verdad que, ¿será que uno se ha creado una finca y está acostumbrado más bien al silencio, al poco tráfico? Era un caos la cantidad de vehículos, la cantidad de gente que había. Realmente uno añoraba a San Rafael. Cuando llegamos aquí nos reíamos entre nosotros porque veíamos pocos autos, veíamos poca gente, ¿no? Imagínense, aparte de la cantidad de gente que vive en Río de Janeiro, se le agregan los 3 millones de jóvenes que fueron, ¿no? Extraordinario y hermoso al mismo tiempo, muy cansador. Dormíamos poco, andando mucho todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 1, 2 de la mañana, pero eran un par de días solamente y había que hacer ese gran sacrificio. La voz no nos acompaña demasiado, haremos lo posible. Tuve la gracia también, por ser el sacerdote argentino, de participar en el encuentro del Santo Padre, el Papa Francisco, con los argentinos que se realizó en la Catedral de Río de Janeiro. Me llevé la cámara fotográfica, pude hacer una filmación, lo que comentó el Papa ahí en ese encuentro con los obispos argentinos, con los sacerdotes argentinos y con los fieles argentinos. La catedral estaba llena y quedaron 30.000 personas afuera. Los chicos que nos acompañaban a nosotros quedaron afuera totalmente. Yo, por gracia de Dios, pude entrar, estuve ahí a unos 30 metros, 20, 30 metros del Santo Padre. Hice la filmación, entonces digo, qué mejor que compartir con los oyentes de Fe y Tradición esta experiencia. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un extracto de lo que dijo el Sumo Pontífice en ese encuentro, ¿no? Un encuentro que si ustedes le prestan atención, estuvo cortado por aplausos, por gritos, por ovaciones. Lo que fue el ingreso a ese lugar fue extraordinario, ¿no? La persona, la simpatía del Papa Francisco hace que atraiga la atención del mundo entero, ¿no? Personalmente, cuando lo vi subir a las gradas de la catedral, a uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Es cuestión de la fe, uno no encuentra la explicación. Bueno, no nos detenemos más en este tema, simplemente ahora a continuación vamos a poner un poco el audio de lo que decía el Sumo Pontífice en ese encuentro de él con el pueblo argentino, con el pueblo de su amada nación. Gracias a los que están adentro y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000 que dicen que hay afuera, como con la lluvia. Gracias por el gesto de acercarse, gracias por haber venido a la Jornada de la Juventud. Yo le sugerí al doctor Gasparri, que es el que maneja, que organiza el viaje, si hubiera un lugarcito para encontrarme con ustedes, y en mediodía tenía arreglado todo. Así que también le quiero agradecer públicamente al doctor Gasparri. Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber. ¿Que acá en Río va a haber lío? Va a haber. Quiero lío en las dioses. Quiero que se salga. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno de mis hermanos, ustedes, es el consejo. Y gracias por lo que puedan hacer. Miren, yo pienso que en este momento esta civilización mundial se pasó de rosca. Se pasó de rosca. Porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los ancianos, por supuesto, porque uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida. Es decir, no se cuida a los ancianos. Pero también esta eutanasia cultural, no se los deja hablar, no se los deja actuar. Exclusión de los jóvenes, porcentaje que hay de jóvenes sin trabajo, sin desempleo, es muy alto. Es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro. Entonces, los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, a luchar por esos valores. Y los viejos abran la boca, los ancianos abran la boca y enséñennos, transmítanos la sabiduría de los pueblos. En el pueblo argentino, yo se los pido de corazón a los ancianos, no claudiquen de ser la reserva cultural de nuestro pueblo que transmite la justicia, que transmite la historia, que transmite los valores, que transmite la memoria del pueblo. Y ustedes, por favor, no se metan contra los viejos, déjenlos hablar, escúchenlos y lleven adelante. Pero sepan que en este momento ustedes, los jóvenes y los ancianos, están condenados al mismo destino, exclusión. No se dejen excluir. ¿Está claro? Por eso. La voz del Santo Padre, el Papa Francisco, el encuentro con los obispos, con los sacerdotes, el clero, ¿no? Encuentro con los feligreses argentinos en la Catedral de Río de Janeiro. Van a escuchar unos gritos de fondo, van a escuchar aplausos, voces fuertes. El audio del Papa, la voz del Papa está tomada desde lejos, así que sepan que está tomado desde una cámara digital. Es decir, yo estaba ahí a unos 30 metros de donde estaba el Santo Padre y se escuchaba esto, ¿no? Entonces sepan disculpar también y sepan entender de que es lo mejor, que el mejor audio que se pude escuchar. Los parlantes estaban lejos, pero bueno, algo se escucha, algo se entiende de lo que dice el Santo Padre. Ahora vamos a seguir escuchando otro pedacito más de su pequeño discurso, una pequeña palabra que le decía al pueblo argentino, un encuentro muy, muy hermoso, ¿no? Un encuentro más que agradable, un encuentro más que feliz, y sobre todo la ovación del pueblo argentino, lo que dije hace un momento. Cuando él ingresa a la catedral, la ovación del pueblo argentino por él es un, creo que es un fiel reflejo de lo que pasa en la Argentina en la actualidad. Después vamos a hacer un pequeño, una pequeña explicación u otro comentario de esta hermosa jornada que por gracia de Dios he podido participar. Continuamos entonces con el discurso y este encuentro del Santo Padre con el pueblo argentino en la Catedral de Río de Janeiro. Y la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros, es un escándalo. Y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro, el de la cruz, de Jesús, la encarnación de Jesús. Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero por favor, no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa. Es la fe en hombre que me amó y murió por mí. Entonces, hagan lío, cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes, no se dejen excluir, y que no excluyan a los ancianos. Segundo, y no licúen la fe en Jesucristo. Las bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosa práctica tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Con esas dos cosas tienen el programa de acción. Las bienaventuranzas y Mateo 25. No necesitan leer otra cosa. Se los pido de corazón. Bueno, les agradezco ya esta cercanía. Me da pena que estén enjaulados, pero les digo una cosa. Yo por momentos siento qué feo que se están enjaulados. Se los confieso de corazón. Me hubiera gustado estar más cerca de ustedes, pero comprendo que por razón de orden no se puede. Gracias por acercarse, gracias por rezar conmigo. Se lo pido de corazón, necesito de la oración de ustedes, necesito mucho. Después de este discurso del Santo Padre, que continúa lógicamente, ahora hace una bendición sobre la Virgen de Luján, una bendición de la Cruz de San Damián, y ahí culmina el encuentro con los argentinos, ¿no? Una bendición sobre la Virgen de Luján que va a peregrinar en toda la Argentina, en todos los lugares. Dios quiera que pueda llegar aquí a San Rafael, ya le daremos más información al respecto. Y la Cruz Misionera, ¿no? Que va a visitar también las distintas diócesis de la República Argentina, ¿no? Esta Argentina que, por gracia de Dios, ha sido elegida por Dios para que surja el sumo pontífice, ¿no? El vicario de Cristo en la tierra. Una bendición grandísima que ojalá que el pueblo argentino se dé cuenta de eso y sepa estar a la altura de la circunstancia. No sé si lo estará en la actualidad, no sabría decirlo. Uno ve algunas cosillas, pero me parece que nos falta bastante todavía para estar a la altura a la que Dios nos está llamando, ¿no? Como pueblo argentino. Así como en su momento lo fue el pueblo polaco en la elección de Juan Pablo II, el cardenal Wojtyla, ojalá que la Argentina responda de la misma manera, ¿no? Con una nación católica, como fue en su inicio, como son sus raíces, ¿no? Ojalá que no nos olvidemos de eso. Continuamos con esta pequeña oración que después sigue realizando el sumo pontífice, la bendición de la Virgen y la bendición para todos los argentinos. De pie para la bendición, pero antes quiero agradecer lo que dijo Monseñor Arancedo, que de puro maleducado no se lo agradece. Así que gracias por tus palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Sí, Señor, contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, tú dejaste en medio de nosotros a tu madre para que nos acompañara, que ella nos cuide, nos proteja en nuestro camino, en nuestro corazón, en nuestra fe. Que ella nos haga discípulos como lo fue ella y misioneros como también lo fue ella. Que nos enseñe a salir a la calle. Que nos enseñe a salir de nosotros mismos. Bendecimos esta imagen, Señor, que va a recorrer el país. Que ella, con su mansedumbre, con su paz, nos indique el camino. Señor, vos sos un escándalo, el escándalo de la cruz. Una cruz que es humildad, mansedumbre, una cruz que nos habla de la cercanía de Dios. Bendecimos también esta imagen de la cruz que recorrerá el país. La voz del Santo Padre, el Papa Francisco, el encuentro con los obispos, con los sacerdotes, el clero, ¿no? Continuamos entonces con el discurso y este encuentro del Santo Padre con el pueblo argentino en la Catedral de Río de Janeiro. Muchas gracias y nos vemos en estos días. Que Dios lo bendiga y recen por mí, no se olviden. Esta es la juventud del Papa.